Lleva en su alma rayos de sol y en sus colores está mi ilusión. Dueña del cielo, los campos y el mar. Yo voy a cuidarla en cualquier lugar. Simple favor, si es con mis amigos, mucho mejor, que vuele bien alto para recordar que nació con el sueño de la libertad. Sueño de la libertad.